Me dices que no soy lo que tú te esperabas, que te he fallado al final, que no me supe comportar. Me castigas por ser esa sombra en la pared que se va a extinguir si no estás junto a mí. ¿Qué te he hecho para humillarme así? Para insultar mi dignidad y convertirme una más. Ahora vete con las caricias de mi piel, con las promesas de tu voz, con las mentiras que creí. Te he amado con locura, te he querido con pasión, regalándote mil besos, entregándote mi amor, y tú solo has insultado a mi pobre corazón, tiñendo de amargura la alegría de mi voz. Nunca más quiero verte, ni jamás hablar de ti. No te pares en mi puerta, ni preguntes más por mí. Eres solo un veneno a quien pronto olvidaré. Ya no recuerdo ni tu nombre, ni recuerdo que te amé. Te he amado con locura, te he querido con pasión, regalándote mil besos, entregándote mi amor. Te pares en mi puerta, ni preguntas.